Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer los contenidos de la revista iCreate, dedicada a los usuarios del Mac, el iPhone, el iPod y el iPad. Conectamos en Madrid con Marcos Jiménez, redactor jefe de la revista iCreate. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ya en primavera y iCreate nos ofrece contenidos muy frescos en esta revista. Con la primavera llegan contenidos realmente efervescentes en iCreate. Abrimos nuestra portada con una guía muy completa para dominar tu Mac. Hemos incluido 99 secretos muy especiales para hacer que tu Mac funcione de una manera más inteligente y de una manera más efectiva, es decir, casi de una manera experta. Aparte, incluimos 35 páginas, como siempre, con tutoriales, trucos, consejos, etcétera. Y en este número también nos hemos centrado mucho en Siri, viendo cómo sacarle partido, un partido real, ¿no?, a ese asistente de iPhone, y sobre todo una nueva sección que estamos potenciando, que se llama Proyectos, y donde te enseñamos a lo largo de bastantes páginas, en este caso son 10, cómo realizar, utilizando diferentes programas de tu Mac, un proyecto final. En este número vamos a enseñar a nuestros lectores cómo hacer una animación en stop motion. ¿Qué otros contenidos vamos a encontrar en el interior de la revista? Pues en el interior de la revista, como siempre, tenemos una fuerte presencia de apps. Cada vez estamos apostando más por el análisis y la innovación en este campo. También tenemos un apartado donde hemos desgranado todas las nuevas funciones de Adobe Creative, Adobe Creative Cloud, todo el servicio que está ofreciendo el paquete en la nube. Y bueno, nuestras comparativas, nuestros tutoriales, nuestros análisis de producto, las noticias, las recomendaciones. Otras secciones nuevas que hemos incluido en este número, que se llama Tus Proyectos, donde estamos recibiendo creaciones multimedia, ya sean imágenes, vídeos, diseños de nuestros lectores. Ellos nos dicen qué programa han utilizado para hacerlo y nuestros expertos en diseño, en vídeo, toda la gente que tenemos trabajando en este campo dan un análisis de su visión, ¿no?, su visión de cómo está hecho o cómo podrían haberlo mejorado. Además, cada número de la revista añade material didáctico para seguir los tutoriales. Eso es. En nuestra revista hay un apartado, no solo donde hay aplicaciones que nosotros recomendamos todos los meses para que el usuario se descargue, sino donde también incluimos diferentes materiales que se pueden utilizar con la mayoría de los tutoriales que incluimos para que sea más fácil y no tengan que perderse o buscar imágenes o vídeos que luego a lo mejor no les ayudan de la misma manera, ¿no?, a la hora de realizar el tutorial. Y atención, amigos, porque la revista ya está en los kioscos, pero también podéis conseguirla por diversos medios. Sí, tenemos la manera tradicional, donde todavía nos mantenemos, que es el kiosco, y luego tenemos una fuerte presencia en básicamente todos los kioscos digitales que se pueden encontrar ahora mismo, desde iKios, Cinio, Kiosco y Más, el Apple Store y nuestra propia plataforma, ¿no?, de la editorial, que es el Axel Store, donde se pueden comprar todas las revistas de la editorial y todos los especiales que hemos lanzado, donde sobre todo los lectores de nuestra revista o los usuarios de Mac van a encontrar una oferta muy, muy grande de tutoriales en formato libro. Marcos, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y presentar los contenidos de la revista iCreate de este mes, que ya estamos ya en primavera, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, Jaume, y nada, tan solo recordaros que tenemos un apartado en Facebook donde nos podéis encontrar como revista iCreate, en Twitter donde también aparecemos como revista iCreate, y nuestra página web de la editorial, donde vais a encontrar muchas noticias y otros contenidos alternativos, que es computerhoy.com/hardware/mac.